capitán de Gimnasia de Comodoro, que ayer recibió la copa, recibió el cheque, creo que se quedó con todo, con la copa, con el cheque, con Diego Cavaco. ¿Cómo te va, Dieguito? ¿Qué decís? Buen día, Mati Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, muchachos. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. ¿Ya cobraste el cheque? ¿Fuiste por ventanilla? No. Eso, ese es el tema de la dirigencia. No es nuestra. Pero bueno, no. Ya que está, ya que igual es medio complicado para depositarlo por el cajero, el cheque ese, ¿no? Está grande el cheque, ¿no? Y entrar por caja también, ¿eh? Está grosso, está grosso. Sí, hay que hacer una fila de una sola persona, me parece. Está bien. Bueno, imagino que, se vive con alegría que la vivió todo el plantel, porque sos parte de este equipo, sos uno de los que más... más tiempo hace que está y sos el capitán del grupo y al mismo tiempo con la bronca de no haber podido estar para dar una mano, pero creo que el balance es altamente positivo, no solamente por el resultado sino también por el juego, ¿no, Diego? Sí, es así como vos decís, Fabi. Lo hablábamos ayer antes del juego. La verdad que sí, con mucha bronca por no poder estar. Y bueno, son estos torneos lindos. Premios que tiene el equipo por haber jugado bien, por haber ganado una gran cantidad de juegos en la primera fase y bueno, pero me tocó estar de afuera, alentándolos, apoyándolos en todo momento y disfrutando, ¿no? Realmente claro. Disfruté mucho viéndolos. Te comentaba del partido de Olímpico, sí. Veníamos medio a los tumbos, perdiendo tres partidos y bueno, ganamos bien Olímpico y bueno, ayer también, con los nervios que implicaba una final, pude disfrutarlo también. Claro, porque los equipos tienen momentos en una competencia tan larga, ¿no? Y en una competencia más corta también tienen momentos, eso es, sí. Siempre es lo mismo, o sea, o tiene partidos, por ahí no momentos prolongados, pero viste que siempre se dice, bueno, hoy es el partido del campeonato que nos toca jugar mal, qué sé yo, sí. Torneo sí. Preolímpico de Argentina, entonces vos vas sí. Y perdés un partido que no tenías en los planes perderlo, y te dicen, bueno, esto es el partido malo. Y en este tipo de torneos, ustedes justo van a jugar el Super 4 en un momento donde no le había pasado, que habían tenido una mala gira por el norte, no les había ido para nada bien, y donde por ahí no solamente el tema del resultado, de perder el resultado, con el resultado, sino la forma y el juego. Es como que habían dejado de creer en ustedes mismos, nada grave, nada grave. Y después juegan contra Olímpico, que era un arma de doble filo, porque jugaban contra el mejor equipo de la Conferencia Norte al momento sí. De jugar el partido, y sí. Estaba bueno para decir, bueno, si le ganamos porque estamos de vuelta en competencia, pero si perdemos, viste, por ahí agudiza un poco más este mal momento, ¿no? Sí, es como que se forma una paranoia alrededor del equipo. Exacto. Por perder, también arrancamos 4-5 perdiendo, y bueno... La verdad que resalto también la interés del equipo. Me toca estar afuera también en las prácticas ahí en Comodoro, me tocó estar y mirarlos, y la verdad que la interés del equipo y Gonzalo constantemente alentando, y que todos estén con la cabeza arriba, que el juego va a aparecer. Y perdés tres partidos en 6 días, en 5 días, entonces parece que se te viene el mundo abajo, claro. y no, entrenaron 2 días, viajaron y bueno, hicieron un torneo, digo hicieron porque la verdad que es así, hicieron un torneo, 2 partidos, 2 finales contra Olímpico, que vos decís que sí. El equipo que mejor venía por ahí en las últimas 2 semanas, 3 semanas, y bueno, se gana bien, y ayer nuevamente, ¿no? Contra un equipo que nos conocemos mucho con Obras, entonces era una prueba linda, y bueno, por suerte se nos dio. ¿Cómo estás, Diego? Mati Traversa, buen día. Hola, Mati, ¿qué tal? Bien. ¿En cuánto tiene que ver el proyecto? Porque me gustaría que nos cuentes un poquito. Me da la sensación que en el festejo del título a veces se pierde el trabajo. Porque sí. Naturalmente lo que se festeja es el logro, y el logro es el corto plazo mirándolo minutos atrás. La copa, el cheque, la vuelta, cortar sí. Las redes, la remera... Pero hay un grupo de jugadores junto con el entrenador que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que se empezó a armar a partir de una muy mala campaña que había tenido Gimnasia. Sí. Me mataste un tuit que iba a largar hace un ratito. No, con respecto a esto, pero mejor que lo digo acá, y tiene obviamente mucha más llegada que cualquier tuit o algo en las redes sociales. Estaba pensando eso, el proyecto deportivo ya lleva 3 temporadas. Somos varios desde el primer equipo, y bueno, eso también es el trabajo de la dirigencia, sostener un proyecto deportivo con seriedad, con consistencia, creer en lo que el cuerpo técnico propone, porque hay veces que la dirigencia no cree en los técnicos, no cree en lo que les dice, y bueno, creo que acá nunca se le dijo nada a Gonzalo, lo dejaron trabajar tranquilo, es donde Gonzalo se siente cómodo, y bueno, los resultados están a la vista. Sí. Siempre manteniendo una base, manteniendo un americano durante 3 años, realmente no me acuerdo un equipo que haya mantenido. Ahora mismo no me acuerdo, por ahí seguramente hay, pero son los casos menores. Sí, tal vez buscando algún Donald Jones en algún momento en Atenas de Córdoba, hay que ir muy atrás. Osimhen en obras. Pero no sé si llegó a 3, Galle. Pero 2, 3, pero hay que ir muy atrás. Pero bueno, somos 4 o 5 jugadores, más el cuerpo técnico, y bueno, los resultados desde la primera fase de la primera temporada, de hace 3 temporadas atrás, que ganamos muchísimo, y de ahí el equipo se identificó mucho con la gente, con la ciudad, y bueno, la segunda temporada ya llegas a una final y... Bueno, pero tal vez los títulos no llegan, pero los resultados sí, allí es donde también apunta. ¿Por qué? Porque un equipo que venía un club que venía de una frustración muy grande, se mete en torneo Super 8 de manera consecutiva. Se mete en una semifinal, se mete en una final de liga, y ahora arranca el año siendo candidato, porque es la otra parte que no se tiene que desconocer, porque se han armado para eso y se han reforzado muy bien manteniendo la estructura, y en el primer compromiso importante que tienen demuestran que sí pueden ir deportivamente legitimando estas ilusiones que despiertan en todo Comodoro. Sí, seguramente, pero siempre atrás de las palabras de Gonzalo, siempre siendo cauto, con objetivos cortos, nada de salir a hacer futurismo, porque obviamente está el ejemplo, perdimos 3 partidos y ya había dudas o se forman dudas alrededor del equipo, más allá de que nosotros no las tengamos adentro del vestuario, pero se crean dudas con 3 partidos perdidos en 6 días, entonces no puedes ir mucho más adelante. Sí, había objetivos cortos, era clasificar, que nos costó muchísimo, ayer lo hablábamos en el vestuario donde salía partido, nos costó muchísimo clasificar, porque estaban Peñarol, Obras, San Lorenzo, y entre los 4 estábamos ahí sacando cuentas hasta los últimos juegos, y había que disfrutarlo, este Super 4 había que disfrutarlo y tomarlo con la seriedad que merecía el torneo, así que obviamente no les íbamos al rótulo de ser candidato, porque nos reforzamos muy bien, vinieron jugadores de jerarquía y reforzaron el equipo subcampeón, pero bueno, nosotros somos conscientes y vamos muy muy despacio. Diego, ¿y cuáles para vos fueron las claves del juego ayer? Porque yo arranqué el comentario pintando más o menos cómo fue y de entrada, o sea, fueron 2 tiempos muy partidos, ¿no? El primer tiempo fue muy bueno de Obras, o fue bueno, no sé si muy bueno, pero fue bueno, fue mejor que el de ustedes, y el segundo de ustedes fue fantástico. Yo creo que cuando se soltó Nico, fue otro partido. Nico fue al banco y estaba medio frustrado, y ahí me mire, le digo, soltate, Nico, soltate. Los dos equipos estábamos igualados en energía, en actitud. Faltaba que uno se suelte, que Nico, que es la manija del equipo, se largue a jugar. Y bueno, cuando se largó en el tercer cuarto, volaron todos en la cancha. Claro. Pudimos tomar tiros abiertos. Los pivots nuestros, Mati, Sam, Coco también llegó abierto y pudimos meter goles de transición, que era lo que se necesita en un partido de 60 puntos. Y después, bueno, la diferencia que hizo Sam en defensa y en ataque. Y un laburo integral tremendo, ¿no? La verdad que fue tremendo. Pero la clave pasa por ahí, corrimos. En el tercer cuarto pudimos correr y Nico se soltó y jugó, realmente jugó. ¿Y por qué se sortió? A ver, ¿cómo hicieron para lograr que...? Le cantaron en el banco, soltate, Nico, soltate. No, era un partido, pareció un partido de ajedrez el primer tiempo. Había sido muy bueno ahí... Diego, la defensa sobre Clancy, decíamos nosotros con el gallego. Muy buenas rotaciones, le pusieron un poquito de rigor, Marcos y Horner se rasparon, lo rasparon. Pero bien, legítimamente. Pero el gordo se la banca. Y se la recontrabancó. A ver, si bien se lo notaba como frustrado, pero no la frustración de irse del partido. Estar frustrado, pero sentir que podía dar más, que de alguna manera el equipo también tenía que colaborar con él, porque se centralizaba el juego en él, pero le cerraban bien los caminos las rotaciones defensivas. A ver, a partir de qué momento sentís que Sam también empezó a encontrar su lugar en el partido. Yo lo recalco todo en el tercer cuarto. El equipo se hicimos un parcial de 21-2 y ahí el equipo se sintió cómodo. Sam, sí, después de haber anotado 21-20 en el primer tiempo. Sí. Lo que tiene Sam es que él sabe cuándo tiene que jugar y cuándo tiene que hacer jugar. Es un monstruo. Realmente es un monstruo. No puede pasar desapercibido para mucha gente que van a mirar cómo entran los triples, los dobles, pero sabe cuándo hacer jugar, cuándo lo doble marcan y sacar la pelota, cuándo salir a jugar un pick and roll. Realmente es un crack con todas las letras y además sabes que tiene, digo, vos jugaste con muchos extranjeros porque sos un tipo que tiene muchas ligas encima y estás desde muy joven en nuestra competencia. Tiene un compromiso que no es habitual en los extranjeros. No es habitual y creo que ahí está la apuesta de Gonzalo. Gonzalo, ustedes saben también cómo es Gonzalo con el tema de los extranjeros, ¿viste? Es bastante selectivo y... Totalmente. Y no, lo hablábamos antes de viajar, que él necesitaba, obviamente se necesitaba que Sam levante un poco el nivel por cómo venía, pero también venía recostándose en lo que viene haciendo Matías, que también viene jugando bárbaro, viene dándole minutos de calidad, entonces... No había tanto problema, pero bueno, ahora apareció en todo su esplendor. Como le dije ayer, lo felicitaba, hablamos mucho, realmente estamos muy pegados, hablamos mucho y le dije, sabes que se cargó el equipo, los dos partidos se cargó el equipo al hombro y bueno, fue para adelante. Y el partido el campeón de las tapas bonitas y determinantes, aquella impresionante, de San en el partido frente Olímpico. La de Cosolito. Tremenda. Bueno, por eso hablo del compromiso. El tipo pierde la pelota en la mitad de la cancha y mete un pique como si pesase 70 kilos. Y encima el brinco de Mudo Aguirre ayer. Y atrás. También. Lo que tiene Sam es que también él mismo se crea en duelos personales. Pasó en las finales con Robert, aunque haya salido. Robert salió MVP y tuvo una serie tremenda. Pero creo que cada uno jugó bien en su cancha. Yo creo que cada uno jugó bien en su cancha. Ayer contra Olímpico él también tenía enfrente a Darren, tenía a Williams, él sabe castellano, lee, entonces sabe lo que se va hablando alrededor de los americanos, y son duelos que él y se nota realmente, está a la vista que cuando está con ganas y hace todo, adelante y atrás hace todo. Te lo pregunté en la previa ayer, pero para cerrar la nota te lo vuelvo a preguntar. Estamos hablando con Diego Cavaco, el capitán de Gimnasia de Comodoro. ¿Cuándo estarías pegando la vuelta, Diego? En teoría el 3 a la mañana ya tendría que estar trotando con el equipo. Es los tiempos que me dio Javier. Realmente hoy estoy muy dolorido porque ayer me tuve la infiltración, viajé anoche, así que, pero bueno, son el dolor es típico de los pinchazos, pero... ¿Dónde estás ahora? En Mar del Plata, ¿Estás con la familia para pasar la Navidad? Sí. Está bien, ¿hasta el 3 tienen libre? El 3 a la mañana estamos entrenando, sí. Bueno, o sea que hasta el 2 tienen libre, el 3 ya se tiene que presentar. Sí. Diego, bueno, un abrazo, gracias por el contacto, ponete bien, cuídate, es una lesión traicionera. Sí, realmente. Y dolorosa. Así que, nada, lo mejor para vos, para Gimnasia, que tengas una buena Navidad, un beso para tu familia, que tenés una linda familia también, así que... Bueno, gracias. Pásenla bien y nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande para vos, para Mati ahí también, y felices fiestas para toda la audiencia. Ahí está, el capitán del equipo campeón, Diego Cavaco, un abrazo enorme desde Mar del Plata, ya con su familia. Hay equipos que van a respetar el parate que hay hasta el 2-3 de enero, y hay equipos que van a seguir practicando. Obras lo va a respetar y Trifón Poc viaja esta noche, por ejemplo, en un vuelo que sale a las 8 de la noche, sí, rumbo a Madrid, y de ahí se va a encontrar con su familia. O sea que pasará la Nochebuena y parte de la Navidad en el aire, viajando. Y bueno, nada, brindará en ese momento en el avión, como corresponde, con la tripulación. Capaz que la encuentre a Vicky Cipolitaki, y festival completo, ¿viste? Festival completo. O sea que una vuelta me tocó vivir algo similar, no con Vicky Cipolitaki, sino estaríamos...